porque el golpe siempre avisa. Ya lo veía venir. Todo lo que sube baja, tal vez se acabó la racha, pero me niego a morir. Vivo en un mundo de lacras, donde reina la ambición, donde las risas son falsas, donde te palmean la espalda, falsedad a discreción. Todos buscando tajada, todos comiendo de aquí. Esos que palmean la espalda, como dijo usted, pareja, desde el comienzo los vi. Aunque no estoy en la cima, gracias por esta atención. Y los golpes de la vida no lo tumban, ni aunque quieran el hogar se lo ganó. Y la vida me cambió, y aquí sigo pa' que sepan, no me voy. Cada paso en la escalera, la verdad que me costó. Aquí sigo pa' que sepan, no me voy. Y nadie sabe y nadie supo cómo llegamos aquí. Solo sabemos los que caminamos este camino. ¡Puro revuelo caro, loco! Ha sido más claro, pareja. Puro codiciado. A mí como me critican y no saben ni qué he hecho. Los pies bien puestos al suelo y el respeto de los grandes al mismo tiempo llegó. Y si estos versos le escalan, es porque llevan intención. Y se los digo en la cara, pero encontré una tonada y creo que rima mejor. Nos llaman generación nueva, y para quedarme estoy. Aquí sigo aunque les duela, yo no.